El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de la herencia? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este domingo la Iglesia está presentándonos un texto para que meditemos sobre las realidades escatológicas, aquellas que van a tener cumplimiento al final de la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el mundo va a seguir viviendo o existiendo si no estamos nosotros? ¿Qué cambia si tú no estás? El mundo sigue. Te llorarán un poquito los más allegados, pero el mundo sigue y se olvidan de ti. Se termina para ti, todo sigue. No eres nada, eres nada. Somos nada. El mundo sigue. Y cuando tú no estabas todavía, el mundo estaba y funcionaba y la gente se relacionaba y tú no, a ti no te consideraban. No eras nada. Y no estarás. Y sigue, el mundo sigue, van entrando personas y saliendo, entrando y saliendo, la vida continúa, el mundo continúa hasta un cierto punto, porque todo tiene su fin, así como tiene su comienzo. Todo comienza, todo termina. Entonces es importante que aprendamos primero la primera sensatez. Insensato, dice el Señor, insensato le dice al que va a acumular sus bienes en una super bodega para poder disfrutar de este mundo. Insensato, ¿por qué no te preocupas de ser tú mejor y no de tener cosas? Porque todas ellas no te sirven en el momento en que vas a rendir cuenta a tu Dios. Esas cosas no te sirven. Te sirvió el modo con el cual tú hiciste uso de esas cosas, pero esas cosas no te salvan. Que tengas el celular de la última generación no va a cambiar el destino final de tu existencia. Y el celular, dos días después, ya no es el último, porque ya te sale otro, ya no es la última generación. Y así con todas las cosas. Por eso que esta es un domingo para pensar un poquito en las realidades que vienen, en la vida que se aproxima. el tema, vinieron a decirle a Jesús: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Parece que no le quería dar la parte de los papás al otro hermano. Y Jesús le dice: ¿Pero quién me ha constituido juez en los asuntos temporales? Yo voy a ser juez en las decisiones eternas de tu alma, no en los asuntos temporales. ¿Por qué se afanan y piensan de esa manera? Un poco como cuando estamos detrás de las herencias y nos arrancamos los ojos los unos a los otros, entre hermanos, con los papás o los esposos entre sí. Eso es inexplicable para el mundo cristiano. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafiras en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5? Ananías y Zafiras, ¿quiénes eran? Era un matrimonio. En ese tiempo, los apóstoles invitaron a las personas a vender, a desprenderse de los bienes y a hacer vida en común. Un grupito, eran como laicos consagrados. Un grupito, no era obligatorio. Pero el que quería hacerlo, lo podía hacer. ¿Y qué hizo Ananías y Zafira? Vendieron un terreno para meterse en ese grupo de vida comunitaria, en esos laicos consagrados, junto con los apóstoles, a llevar vida consagrada al Señor, para vivir la pobreza en extremo por amor a Cristo. Estaban con muchas ganas de hacer algo. Vendieron el terreno y fueron, y entre ellos dijeron: Ananías le dice a Zafira, vamos a guardar un poquito de dinero, por las dudas, nos pasa algo en el futuro, este es nuestro pequeño Dios, aquí lo vamos a guardar y vamos a declarar que el terreno salió tanto y le vamos a decir que le damos todo lo que vendimos, pero este pedacito, por las dudas, lo vamos a guardar, no sea cosa que se fundan, esta comunidad no funciona, entonces salimos y ya tenemos lo que necesitamos para vivir. Entonces se presentaron a los apóstoles y le dijo a Ananías, no estaba Zafira presente, solo fue Ananías. Se ve que Zafira fue a hacer algunas compritas, pero llegó después. Entonces le pregunta a Pedro, viene Ananías y le dice, aquí hemos vendido el terreno y entregamos lo que hemos vendido. Y San Pedro, Dios, el Espíritu Santo le iluminó y le hizo conocer la realidad y le dijo San Pedro, malvado, ¿acaso el terreno no era tuyo? ¿Sí? ¿Acaso no podías quedarte con él y con todo el dinero? ¿Sí? Y no era pecado eso. Quédate. Pero si estás diciendo que le entregas al Señor esto y estás mintiendo, estás ofendiendo a Dios. Y cayó muerto y le dijo, el Señor cobrará esto. Y se cae muerto ahí instantáneamente. Llamaron unos jóvenes que lo retiraron para llevarlo a sepultar. Cuando todavía estaban sepultando a Ananías, llegó Zafira sin que sepa nada. Y Pedro le dijo, Zafira, ¿en cuánto vendieron el terreno? En tanto. Tú también te caerás muerta, como le pasó a tu marido. Y los jóvenes que han sepultado a tu marido ya están entrando para sepultarte a ti también, porque has pecado queriendo engañar a Dios, y cayó muerta en el lugar también, y la llevaron a enterrar. Se apoderó un temor muy grande entre los cristianos cuando vieron eso, porque con Dios no se puede jugar. Esto fue una justicia que se hizo en la tierra. No siempre va a ser así. En la tierra parece que no pasa nada, pero el día del juicio será así. No se puede engañar al Señor. En esta vida nadie te dice nada y tú crees que vas bien. Tú crees que puedes hacer lo que quieras con los bienes materiales. Pero ten cuidado, debes saber administrarlo. No mientas, no saques ventaja, no estafes, no engañes a los hombres, porque intentarás con eso engañar a Dios, y a Dios no lo puedes engañar. En el Evangelio se presenta la cuestión de las riquezas no como problema social, sino la riqueza enfocada a la luz de Cristo. Cristo le habla al hombre para que no se arriesgue demasiado en este mundo. No te apegues, no te desgastes, el mundo no te da nada, te traga todo, te traiciona, es el espíritu del mundo. El dinero es como una llave que nos permite acceder a bienes distractivos de Dios. Muchas veces nos distraen de Dios, de tal manera que estamos permanentemente viendo las cosas y dejamos de ver a Dios. Cuando uno va al supermercado y los ojos se le abren y el corazón palpita, cada vez que uno está mirando qué comprar y está ahí ansioso y necesita ir a los grandes centros comerciales, porque gastar es hermoso, porque la posibilidad de tener algo nuevo es hermoso, y uno está como absorto, como fuera de sí, es la avaricia, es el apego a las cosas del mundo, que esto, y que compro esta ropita, y que compro esto, y para mí, para la pinturita, y para... Cuidado con eso, ya estamos muertos. Somos cadáveres consumistas. Nuestro corazón ha muerto para Dios. Porque tú pones esas cosas en tu corazón y ese es tu Dios. Tu Dios es lo que tú tienes en el corazón. El capitalismo reinante nace en Holanda, en una Holanda calvinista, protestante, donde el tener dinero para ellos es la bendición del Señor. Se transmite esto de Holanda a Inglaterra y de Inglaterra pasa a Estados Unidos y desde aquí se ha difundido por todo el mundo y se ha convertido en una especie de cáncer universal. Es poner al hombre al servicio del dinero. Nosotros somos pobres por ser creados. El ser criatura, el hecho de ser creado nos muestra ya que somos pobres. No disponemos de nosotros mismos. Nada es nuestro. Somos administradores con respecto a las demás cosas. Eres un administrador y te doy mi palabra. Y si quieres te lo puedo jurar delante de los santos evangelios, que te quitarán todo lo que tienes, absolutamente todo. Si no lo das, te lo van a quitar igual. Conviene que lo des, porque si lo das, tiene mérito. Si te lo quitan, no tiene mérito. Y te lo quitarán porque el momento que mueras, no te quedará nada, ni el cuerpo va a quedar. Y entonces, el cajón o la caja no tiene bolsa para llevar mercancías. Antes los egipcios así pensaban y metían cosas porque había que... Los muertos tienen que tener cosas. No, la muerte es el despojo de todos los bienes materiales. Solo queda el alma, que es puro espíritu, y luego el cuerpo, pero ya transfigurado, no de este tipo de materia que es la que nos crea problemas y serios problemas. Entonces somos pobres porque somos criatura. El que no piensa que es una criatura, que no está creado y depende de Dios, ese hombre va por mal camino. Esta es nuestra primera pobreza. No es económica, es la pobreza del ser criatura. Y la pobreza económica nos ayuda a entender la condición de criatura. Nuestra situación real ante Dios. Lo más grave no es tener bienes, lo más grave es que tú no te consideres criatura. Ahí empieza el problema. Lo otro agrega y aumenta problema. Un rico se puede salvar, pero no nos engañemos. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el dinero, el abundante dinero, no emborrache a las personas. El rico se salva, dice el Evangelio, si es misericordioso. Como era Zaqueo, un hombre rico, que al haber amontonado injustamente, le dijo a Jesús cuando se convirtió, daré 4 veces más de lo que he robado a cada uno. 4 veces más. Porque era una verdadera conversión. Pero para poder ser misericordiosos con respecto a los demás, hay que romper primero esa fascinación encantadora de las riquezas. No dedicarse a las riquezas, entregarle a Dios toda el alma. Hay que trabajar contra la injusticia que viene de fuera. Pero la obra fundamental de cada uno y de la Iglesia es trabajar para transformar el corazón. Si el hombre cambia en su corazón, cambia la sociedad y el modo de pensar. Si, cuántas veces nosotros estamos detrás de las riquezas injustas también, ¿verdad? Recordábamos en la clase que tuvimos el viernes de teología, que en un momento dado, por una manifestación que se hizo, se empezó a entregar gasolina de Pemis gratis a las personas. ¡Ja! ¡Gratis! Y venían las personas y cargaban sus carros llenos, todo haciendo cola. Me están dando gratis, vengan que le colocamos. Eso se llama estafa, robo, y no va a quedar impune. Tanto el que repartió robando a Pemex, no soy de Pemex, solo estoy diciendo que es un robo. Y el que va a cargar también ha robado, y ha robado. Y tiene que rendir cuenta a Dios y a quienes han robado, y tienen que devolver ese dinero si han cargado gasolina robada. Y todo lo que has recibido robado, y todo lo que te has quedado callado y otros han robado, tienes que devolverlo. Todo eso hay que tener sumo cuidado, porque nos vamos a morir. No nos vamos a morir como una posibilidad, sino como una realidad concreta. Sí te lo van a preguntar, sí te lo van a preguntar, sí te van a examinar, se va a abrir así tu alma, no tienes excusa. Dicen que el alma que se presenta en el juicio queda mudo, porque es tan evidente todo, tan evidente que no hay duda. Acá en la tierra uno dice, no es tan así, no, lo que pasa es que yo, no es tan así. Y no deja que la conciencia vea el error y queda tranquilo o por lo menos un poco justificado. Aquí se abre todo y tú no puedes decir, no, lo que pasa es que, no, porque es tan evidente, la evidencia se impone. Cuando el alma se separa del cuerpo se impone la evidencia. Ese es el juicio, se impone la evidencia de las cosas, inmediatamente queda patente todo, no hay posibilidad de discusión, de análisis. Pero entonces, ¿dónde está la misericordia infinita y entrañable de Cristo? La misericordia de Cristo está en este momento histórico, aquí en la tierra, en este momento está derrochando, gracias al Señor, llueve misericordia, pero tú esperas el momento del juicio para convertirte. No, ahí no se puede convertir, ahí ya se define. La conversión está en el momento de la misericordia, que es el tiempo que tienes ahora. Levántate después que termine la Santa Misa, corre a hacer el bien. Corre a despojarte de todo, desde lo más profundo de tu corazón. Despójate de los apegos de tu alma y de tu corazón. Empieza por eso. Reconoce tu ser de criatura. Pide perdón a Dios. Haz cola para confesarte. Y si tiene que hacer cola de 20 años, hazla. Vale la pena recibir un perdón antes de morir, aunque tengas que estar 20 años para que te confiesen. Porque hoy día, para encontrar un confesor, hay que estar por lo menos ese tiempo, ¿verdad? Claro, no deja dinero la confesión, más difícil. En cambio tienen 25.000 mesas los domingos por parroquia, porque hay colectas. Pero ¿quién se pone a confesar? ¿Quién va a ver enfermos? No te deja dinero. ¿Qué te va a dar dinero un pobre enfermo? Se está muriendo. No te van a dar. Entonces, ¿por qué no atendemos enfermos? No hay tiempo. Tengo muchas misas. Tengo muchos casamientos, muchas primeras misas de 15. Deja mucho eso. Lo digo en general, no en particular, pero sentarse a confesar, horas, sentarse a confesar, no te deja dinero. No vayas a cualquiera, se hace difícil, ¿no? El apego al dinero, tengamos cuidado, Todos tenemos la posibilidad del apego al dinero. Todos tenemos que analizar que no nos quedemos con un centavo que no sea nuestro y dar lo que tenemos. Todos debemos dar lo que tenemos. Si vamos a tener una iglesia, la tenemos que mantener. Es nuestra la iglesia y te van a pedir cuenta. Si vamos a hacer una obra, la obra es de todos y la obra la mantenemos y la pagamos todos. Incluso el sacerdote debe hacer algo para aportar. Que haga algo, que trabaje, que venda algo, que trabaje la tierra, que haga algo, que limpie, que haga, que lave la ropa, que haga algo, que aporte su parte. Y las religiosas también, que trabajen, los religiosos, la tierra, que vendan algo, que aporten. Porque no puedes alcanzar la vida eterna de otra manera. Comienza diciendo el Señor, bienaventurados los pobres. Fíjense cómo se va enojando el Señor a lo largo de la vida. Cuatro puntos, cuatro momentos. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres, invita a la pobreza. Cuando ve que el corazón del hombre no responde, luego sigue con esta. Insensato, ¿de qué te sirve haber acumulado todos estos bienes? Y como no se convierte, se sigue enojando el Señor, porque dice, qué necio, te vas a condenar. Y dice, ay de vosotros los ricos. Y no pasa nada. Y se sigue enojando el Señor. Y pone una parábola llamada la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. El rico estaba comiendo y Lázaro estaba así a los pies, tirado en el suelo. Los perros le lamían sus llagas y este ni le tiraba nada. ¿Qué comía? Lo que caía de las migajas de la mesa del rico. El rico ni miraba al otro, no le importaba nada. Y era un gran practicante, uno de esos judíos muy practicante. Y se murieron los dos y el rico se fue al infierno y el pobre Lázaro salvó su alma. Y entonces desde el infierno gritaba, esto lo dice el Señor como última advertencia, le gritaba a Lázaro que al menos tocara con su dedo su lengua y le mojara la de él porque estaba atormentado allí abajo, que por piedad le pedía eso. Y Abraham le contesta, es imposible la distancia entre el infierno y el cielo, es imposible conectarse. Y desesperado desde las llamas del infierno, gritó diciendo que al menos se aparezca Lázaro a mi familia para que no vengan ellos tampoco aquí a atormentarse. Imposible. Por más que se le aparezca un muerto, seguirán viviendo de esa manera. Porque tienen a Moisés para que crean y no han creído. Acá tenemos a Cristo, que es más que Moisés, para que le creamos. Porque por más que resucite un muerto, la fe no te viene. La fe no viene por un susto. Yo soy exorcista y a veces he tenido casos muy fuertes y me tomé el trabajo de llevar una vez a un ateo que decía que Dios no existía, le digo, acompáñame. Una persona que volaba en el aire y sacaba cosas, de un caso terrible. Cuando vio eso, casi se orina encima del miedo. Quedó temblando. Empezó a rezar como 20 rosarios por día y estaba transpirando, se le secaba la boca de miedo, no podía dormir de noche. Lo que vio le duró un mes. De a poquito empezó a dejar el rosario, todo. ¿Se había convertido? No, era un susto terrible, era un miedo terrible. No era la virtud de la fe porque no se la pidió a Dios. Era su miedo. Era un miedoso. Y eso no te salva. Te salva la fe. Por eso que por más que veas que resucita un muerto, te vas a asustar y vas a estar un mes o dos. Pero luego vuelves a lo mismo. Porque no tienes fe. Porque no se la pides a Dios. Y porque no haces acto de fe. La fe es el camino que todos nosotros tenemos. Y la fe nos dice, apártate de los bienes que te perjudican. Porque es preferible que te corten un ojo y un brazo, y que entres sin brazo y sin ojo al reino de los cielos, pero que no te vayas con los dos ojos al infierno. Si hay algo que te impide llegar a Dios, y estos son los bienes materiales, es preferible que cortarlo, aunque te duela, como el ojo. Deja ese carro, deja esa mujer, deja ese bien, porque te está perdiendo. Vive pobremente, vive lo necesario, Deja de cambiar tu ropa diariamente comprando cosas nuevas. Siempre tienes que tener una novedad. Deja eso, porque te va a destruir. Porque tu cuerpito se va a podrir. Por más que tengas ropas nuevas, el cuerpo sigue siendo deteriorable. El cuerpo se deteriora, se hace ceniza, desaparece. ¿Y cuál es la única realidad? Que gracias a Dios la vida es corta, y gracias a Dios es un pedacito para llegar a la eternidad. El que pueda entender, que entienda y aproveche el tiempo, y el que no quiera entender, el que tiene ojos y no ve, y el que tiene oídos y no oye, ya está condenado en vida. Pidamos por estas personas, para que abran los ojos a Dios, para que no se les vaya el tiempo de la misericordia, porque luego viene el tiempo de la justicia. El tiempo de la misericordia lo tenemos ahora. Es muy bondadoso Dios. Te da la confesión, te da el rosario, te da la Eucaristía, te da las imágenes santas y sagradas para venerar y amar. Te da los medios, la penitencia, la oración. Te da todo. Ahora es el tiempo de la misericordia y el año de la misericordia, que se está terminando. Falta poquito. Dicen que después del tiempo de la misericordia, dijo Jesús a Santa Faustina, viene el tiempo de la justicia. Espero que no se esté refiriendo a este año de la misericordia, que inmediatamente terminado venga el tiempo de la justicia. Esperemos, pero también esperemos que sí, porque uno quiere que venga Jesús y que venga su reino. Por eso decimos en la Santa Misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, lo decimos en la misa, porque lo desea la Iglesia, que venga, que queremos ya estar en la eternidad. Y si no entendemos que la eternidad es mayor que la tierra, si no nos resignamos a entender, es porque no tenemos fe y no entendemos nada. Porque el que sabe lo que es la eternidad ya se quiere ir para el otro lado. El que tiene un corazón desprendido ya quiere irse a la eternidad, porque tiene el corazón preparado. Pero el que no quiere irse, no lo tiene preparado. Su corazón pesa, está pesado, es como de plomo. Está pesado su corazón, porque está pegado, está lleno de cosas. No está libre, no está suelto, no está espiritualizado, no está desprendido de las cosas. Entonces quiere estar en la tierra. ¿Para qué? No se sabe, pero quiere estar. No quiere dar el paso, que es el paso definitivo a la eternidad. Pidamos la gracia de ser desprendidos, de entender que los bienes de este mundo solo son medios para poder nosotros subsistir, son medios para glorificar a Dios. Que así sea.